un café muy caliente, así que será distribuido a lo largo de la grabación, me parece. Muy bien. Y un chocolate con maní, que será engullido. En este mismo momento. Pretty much. Ahí está, estamos escuchando en vivo la masticancia chocolatil. Se faltó manicera. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá en The Spreadshot News Podcast número 55, el capítulo que no es del Tokyo Game Show porque le pifiamos horriblemente. Y, vamos y porque yo no sé contar. Sí, nos ha pasado en el pasado, va a pasar en el futuro, acostúmbrense chicos, contar un lunes después de laburar todo el día no es de las mejores actividades que podemos hacer. Estamos acá con Maxi, ¿cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para aquel loco que escucha a las 3 de la mañana. Sí. Acá estoy bien, con frío, porque de repente pasé de la isla de la Reina Muerte a donde entré yoga en las intemperies allá en Siberia. Todo esto sí. Refiriéndome hoy pasaste a por la catarata de Shiryu igual. Exactamente, pasé por la catarata de Luyang. Correcto, bien. Muy bien. Me estoy armando así como una especie de popurrí de Caballero del Zodíaco dentro de mi lugar de laburo. Es muy interesante. Sí, sí. ¿Pudiste patear la catarata o no, chavón? No, no invertí la catarata con una patada del dragón. Pero esquivé varias goteras. Eso es vale. Importante. Mientras el maestro esté contento, está todo bien, chavo. Bueno, A ver, usted, ¿cómo anda? ¿Cómo lo trata la vida programátil? La vida programátil, bien. Estoy de vuelta en el proyecto pedorro, pero sin el chabón ¿no? Pedorro. Pedorro. Y esto hace que las cosas marchen más smoothly, digamos. Pero hay muchos problemas que dejó el chabón ahí, hay que arreglarlos, el cliente es de cualquiera, no sé, problemas varios. Me gustaría, a esta altura me gustaría que cierren esta etapa del proyecto del todo, claro. Así no me hinchamos las pelotas, y arranquemos la que viene y podemos tirar todo y hacerlo de nuevo, o que no la arranquemos nosotros y lo siga otro y fue. ¿Viste cómo ya estás tipo hinchado las bolas de la situación? Sí, sí, querés que se situación, termine una vez. La situación es chota. El proyecto siempre fue interesante, pero es como, ya me aburrí, quiero otro proyecto, es como, ya está. Sí. Pero bueno, cosas de la vida. Fue el día del programador, por cierto. Sí, y la semana pasada. Sí, me olvidé de saludar a la gente por acá, pero sé que algunos programadores nos escuchan, así que espero que lo hayan pasado muy bien. Bien, vamos a hablar un poco del feedback que tenemos, que es bastante. Arranco yo, dale. ¿Te parece? Sebastián Diegues, nuestro querido escucha super feedbackero, nos contesta que, dado que hicimos el tema que nos sugirió él, nos contesta: gente, no sabía que iban a poner tan rápido mi pseudo tema de conversación, me alegra que les haya gustado. Sin querer me siento guionista de esta sección de improvisación videojueguil que los coros del Elysium, o sea, Eliseo, ¿no? Sí. Llaman Spreadshot News Podcast. sí, el subrayado que me está tirando el documento me está distrayendo un poco. Les mando un saludo. Creo que el viernes estuvieron con un compañero mío de Software and Pixels hablando, que es cierto, estuvimos ahí intercambiando mails. Y sí, vamos a hablar un poco con ellos porque están haciendo un juego allá en Córdoba, ¿era verdad? Sí, señor. Y vamos a ver si tenemos una entrevista con ellos. Así que nos agradece el contacto, todo eso. Vamos a detallar esos detalles con los chicos. Detallar esos detalles. Sí. bla, bla, bla, bla, bla. No quiero desmerecer el mail, pero son cosas medio... Sí, son más para nosotros. Y bueno, nada. Nos saluda y nos tira una... sigla que no entendemos, que dice LLAP, y nos gustaría que nos diga si nos quiso mandar a mierda o qué quiere decir eso, porque no tengo idea. Estaría bueno también que por ahí, antes de que nos conteste él oficialmente, hagamos una especie de minigame con los oyentes y que adivinen a ver qué significa, o si alguien otro que aparte de Sebastián Diegues, si alguien sabe qué significa LLAP, que lo diga y lo ponga en el capítulo. nosotros vamos a hacer el muy grande esfuerzo de no googlear esa palabra, que no se me ocurrió antes, no sé por qué. Y vamos a esperar a ver qué pasa. No, exacto. Pero bueno, nada, yo como le contestamos justamente, este tema lo teníamos pensado hace rato en realidad, y vino muy a pelo las preguntas que nos hizo, muy, muy buenas para organizar el tema justamente. Y la verdad que nos gustó tratar el tema de la Next Gen, porque lo veníamos pateando hasta que supiéramos más de la Xbox, y ahora nos pareció que sabíamos más o menos la misma cantidad de Xbox y de Play como para poder hacer la comparación, ¿no? Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado a los demás también. Me alegro que te haya gustado a vos. Y si cualquier persona quiere recomendarnos temas, puede mandarnos por contacto@spreadshotnews.com o facebook.com/spreadshotnews o @spreadshotnews si es una recomendación así al pasar en 140 caracteres, o en nuestro sitio oficial spreadshotnews.com. Y así podemos, como hicimos con Sebastián y como vamos a hacer eventualmente con lo que ahora va a leer Maxi de Sergio Suárez. Exacto. Y vamos a hablar los temas que sugieran. Muy bien. Bueno, como dijo ni bien Nico, Sergio también nos contestó a través de Facebook y nos dice, ahora pasando al feedback del programa, porque justamente antes había contestado las preguntas que habíamos dejado del capítulo anterior, solo necesito decir algo. Tuve que dejar de trabajar 5 minutos cuando Maximiliano Carrión dijo que el programa fue un cabezazo contra la mesa de la información videojueguil porque me tenté mucho. Va a pasar, no siempre, pero va a haber días donde la iluminación universal llega a mi cerebro y se escupe a través de mi boca, y probablemente pase de vez en cuando que tengas que dejar de trabajar porque no te aguantas la risa. Me gusta que dure un poco más el programa, ya que antes se me hacía medio corto y me quedaba con ganas de más. Muy buen tema el que les tiró Seba Diegues, ahí vamos. También estaría bueno ya que está por terminar esta generación de consolas, hacer un repaso de las cosas que dejó, de los que pueden llegar a ser los nuevos clásicos, las cosas malas y buenas que hicieron por este universo de los juegos que tanto nos gusta. No me queda más que aplaudir y despedirme hasta la semana que viene. Bueno, y casualmente este tema que mencionó Sergio Suárez, vamos a intentar hacerlo de acá antes de fin de año, porque sería ideal poder hacerlo en forma de, digamos, de cierre, como bien dice él, hacer una especie de retrospectiva de toda esta generación de consolas, de como dice él, qué es lo que nos gustó, qué es lo que no nos gustó, los nuevos clásicos que surgieron, las cosas buenas y malas que hubo dentro de esta generación, que hubo bastantes buenas y bastantes malas. Y sí, pero nada, la verdad una muy buena sugerencia, y no sé por qué tampoco se nos había ocurrido, pero quizás más para cerca de noviembre, cuando salgan las nuevas. Sí, o, me parece. No sé. No voy a prometer nada, pero sabemos que va a pasar porque es un tema que lo tenemos anotadísimo para el futuro. Sí, totalmente. Bien, por último tenemos un mail de Santiago Quiroga, que es otro oyente, que nos dice: buenas, soy oyente desde el 49, aunque estoy escuchando los anteriores de a poco. Muchas gracias por eso. Quería felicitarlos por el excelente trabajo que realizan y que va mejorando día a día. Un placer escucharlos yendo a la facultad bien tempranito a la mañana. Pero por desgracia su podcast me dura un día, a lo sumo dos si el cole va rápido, y eso lleva a mi consulta pedido con ustedes. He escuchado varias veces que mencionan otros podcasts, The Besties, The Polygon o Weekend Complete. Pregunta es confirmed, de confirmado en inglés, ahora lo sabes, dice justamente, no confirmed sé. Claro, quede así bien claro en español. Sí, dice que no había terminado de cazar el nombre y quería saber, así que confirmed. Y no me tiran un par de nombres más para entretenerme. Dice que escucha a los chicos de Aspe, y a los chicos de GameShock y también a Gamebow. Claro, Game que sería, Evo, en realidad sería como Game Evo, Game pero todo Evo, junto. Pero Gamebow. Algo así. De ahí venía Coso, ¿no? Jeremías, no había pasado por ahí. No sé si de la página o del podcast, pero sé había que laburado venía en la página. De algún lado de ahí. Sí, sí, había laburado en la página él, así que supongo que son buenos muchachos. Actualmente escucha... perdón, me perdí un poco. Aparte de los mencionados, Epic Battle Axe, bien por él. Y también Axe Factor, dice sí. Racket Boy y Retronauts, que honestamente yo no los tengo junados esos. Y dice que tienen su lista para escuchar el de Giant Bomb, que para quien no sabe es una muy grande base de datos de juegos que tiene muchos detalles y cosas. Sí. Sale como una Wikipedia de juego. Jagged Bone también. Sí, sí. Dice, si conocen alguno que sea retro, que no sea de los que dije más arriba, mejor aún, porque no hay muchos de esos. Me despido, sigan que van bien, y yo desde acá los voy a seguir escuchando todas las semanas. Saludos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el feedback. Te agradezco por mencionar estos que no conocía, porque por ahí ahora me pongo a escucharlos también, porque es un vicio escuchar podcast mientras uno labura y esas cosas. No te lo recomiendo mientras estás en la facu, porque vas a reprobar, pero... Pero bueno, la verdad es que yo en este momento estoy escuchando esos y los chicos de Checkpoint, que no sé si los tenés, son amigos nuestros. Yo los conocía de una empresa que logramos juntos antes, y bueno, seguramente los habrás sentido nombrar por ahí. Tienen un repertorio de personajes interesantes, digamos, y cada uno tiene su propia sección, que la verdad está interesante a veces, y lo hacen en vivo los miércoles a las 10. Por cierto, vuelve Dieguito de vacaciones y retoman esta semana, para, o sea, cuando escuchen esto ya va a haber salido. Y bueno, en este momento no se me ocurre ninguno más. Sé que hace mucho que no lo veo, pero estaba Invisible Walls en Game Trailers. Sí. Que estaba bueno realmente. Después medio me fui para el lado de Big Battle Axe, que hablaba más de la industria y menos de los juegos en sí, y me gustó un poco más a nivel noticiero, digamos. Pero realmente estaba bueno Invisible Walls, y tiene una versión audio only y una versión de video editada con todo el footage de los juegos. Y después no te sé decir mucho más. Tengo los de, así de video también, el sigo el de Press Hard to Continue, que es el de Dodger, la piba esta, que es hermosa, la hija de puta, y tiene... Bueno, sí, también habla de juegos. Jueguitos, y sí, vende con eso, viste, ser piba y hablar de jueguitos vende. Pero ahora no se me corre ninguno más. ¿Vos, Maxi, tenés alguno más? No, la verdad que no. Yo soy... O sea, si tuviera realmente tiempo de escuchar y no corriera peligro en mi laburo, vida dentro del laburo... teniendo los oídos ocupados, escucharía mucho más de lo que escucho. Sí. Bueno, así que nada, como te decía, Checkpoint, Invisible Walls y Press Hard to Continue es un canal de YouTube. Hay muchos más, obviamente. Si te interesa también juegos de mesa, en el de Geek and Soundry, que no te lo sé deletrear ahora, pero le puedo poner el link. Tenés el de Will Wheaton, que es el chabón este que hacía de el pendejo. No me sale. El Alférez Cruiser, creo que era. Que era el hijo de la doctora, no importa. Ese chabón hace un juego, un cosa de juegos de mesa. Sí, un canal de YouTube sobre juegos de mesa. Sí, un programa dentro del canal, ¿no? Claro. Y bueno, nada, eso es todo lo que te puedo recomendar así en este momento. No veo ni consumo mucho más que eso. Bueno, canales de YouTube te puedo decir, pero ya no es podcast en sí. Y después de eso debo decir que no tengo nada. Así que si algún otro oyente nos puede recomendar algunos más, postémoslo en nuestro post en Facebook o en la página. Sí, o lo mandan por mail o lo que sea. Sí, de última hacemos un post compilando todas las recomendaciones, hacemos algo así, estaría bueno, la verdad. Sí. Recomendaciones de la gente, ¿no? De paso también conocemos de paso también nosotros conocemos cosas que por ahí nos estamos perdiendo. Seguramente. La verdad que no me da el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, pero está bueno seguir escuchando más cosas y eso. Bueno, entonces eso fue todo el feedback. Muchas gracias a todos. Ya dije los medios, después al final del programa los repetimos si quieren mandarnos algo más. Vamos a pasar rápidamente al Quick Shot. En el Quick Shot vamos a hablar un poco de varias cosas. Primero, prometí un magnifying glass cuando hice una nota que resumía todo lo que habló Sony al principio de la semana pasada, que igual vamos a comentar en las noticias de hoy. Ese magnifying glass lo vamos a guardar para el futuro, donde vamos a hablar de mini consolas en general, y parece que se hizo bien esto, que hizo bien esto de posponer eso, porque aparentemente Gabe Newell tiró un dato de que la semana que viene quizás haya un anuncio de hardware de Valve, así que mysterious. Así. Sí, hardware es una palabra muy amplia, así que... Sí, hablando de hardware... Hold your horses. Hardware, Estoy corriendo en mi nueva máquina increíble. Muy bien. Cortesía de mi amiga Caro, a la cual le pregunté si quería que le pasáramos un mail o chivo en particular acá en el programa para venderle hardware a la gente, y se colgó, porque sí. Me dijo, qué grande. Y porque tipo, es una digna amiga tuya. Nunca me tiró cuál era el contacto que quería que pase, así que en el futuro. Pero corre todo re bien, la armé yo solito, chicos, y no explotó nada, que no es algo que haga muy seguido, armar cosas, no explotar cosas. Y nada, estuve tipo viciando todo el fin, y ahora vamos a hablar de eso, pero awesome. Y vos tenés el tuyo ahí esperándote. Yo tengo el mío que sí, se viene probablemente la semana que viene, a más tardar a fin de mes. Ya vamos a estar con, en principio, configuración de CPU, gabinete, etcétera, y después vendrá la dualización monitoril. Bien, chabón. Y bueno, por último, el viernes pasado fuimos a la fiesta en la que estuvo el arcade de Nave, que lo jugué muy brevemente porque estaba medio en pedo y la pifié horriblemente en todo. Y morí en un tiempo récord de lo corto que era. Fuimos con amigos nuestros, developers, todos, festejamos Día del Programador de lo lindo y estuvo muy bueno, la verdad. Tocó Power Up Band y la pude disfrutar en vivo por primera vez, cosa que quería hacer, y realmente debo decir que musicalmente suenan muy, pero muy bien. Sí, el resto del evento fue un boliche normal, digamos, pero nos cagamos de risa porque estábamos con amigos y estuvo buenísimo. Sí, eso sí. Y cabe destacar que Power Up Band no tocó el tema de Mega Man 2 y eso está mal, tautológicamente. Sí, es verdad. Yo los banco, no puedo discutirlo. Y bueno, otra cosa que va con el tema de antes es que Maxi prometió jugar primero que nada al Monkey Island en el hardware nuevo. Es y hay verdad. Una foto en la que estamos sellando el pacto con un apretón de manos. Y yo tengo una cara de drogado en este capítulo. Y te jodés y te escrachás ante el mundo. No me molesta bien. Mi cara de droga, pero bueno, sepan que no estaba drogado, era simplemente que el flash del teléfono de Pablo Chabón era demasiado fuerte. Sí, gracias a Pablo Chabón por la foto, probablemente la subamos también a la página de algún lado o algo así, así seguimos escrachando a Maxi a la perpetuidad del tiempo. Sí, hasta que me digne a jugar el Monkey Island de una puta vez, pero bueno. Y todo esto fue una intro muy larga pero copada, la verdad, y vamos a pasar a nuestra primera sección, digamos así, main section. Oficial, claro. Del Now Loading. Acá Maxi nos va a contar un poco más de sus desventuras RPGísticas y de sus desventuras Open gigante violetísticas. Sí, contanos. Cabe aclarar que, por supuesto, ya lo dijiste en la entrada y la introducción de la sección anterior, pero estamos en el Now Loading. Solamente para aclarar, porque alguna vez alguien se quejó de que cuando pasábamos de sección no decíamos a qué sección entrábamos. Entonces, hola, estamos en el Now Loading y yo voy a hablar sobre el Tales of Graces F y un poquito sobre el Saints Row 4, a pesar de que seguramente vos, Nico, te vas a querer explayar un poco, así que por ahí quizás hablo del Tales y después vos hablas de tus. Bueno. Bueno, la cuestión fue que seguí avanzando en el Tales of Grace. Me dediqué un poco a sidequestear y dejé la main storyline de lado. Curiosamente me llamó la atención de que donde yo pensé que iba a venir, digamos, el quiebre, iba a empezar lo que sería el clímax y la explosión y toda la bola, fue tipo, ajá, no, ahora tenés que ir a otro planeta, literalmente. Y tenés que hacer un montón de cosas allá y después tenés que volver. Y recién ahí vamos a empezar a hablar del principio del clímax del juego, que fue donde ocurrió el estatus que yo subí a Facebook ayer, si no me equivoco. Sí, ayer a la noche. ¿Qué pasó? Entro a, digamos, lo que sería uno de los últimos dungeons, asumo yo. Empiezo a luchar y qué sé yo, llego hasta abajo de todo el dungeon. Está el clásico punto de salvar donde obviamente cruzas el umbral y empieza la boss battle de todos los tiempos. Salvo, avanzo, llego hasta donde está el jefe final. Empieza la pelea, todo bonito, pim pam pum, muere un par de veces, se me mueren un par de chabones, los revivo, toda la clásica pelea de contra un boss final que decís, ah, hijo de puta, no me vas a ganar y me estás ganando, pero voy a revivir a todos y te voy a matar. Hago eso, bien, lo mato, aparece, digamos, la, entre comillas, forma final del bicho, se mete, y ahí viene el famoso plot twist, que es el clásico, este... No spoilees, No, no voy a spoilear. Es el bien clásico cliché de los RPG, de los JRPGs. Nueva pelea contra otro boss. Y bueno, me termina matando casi toda la party en un momento de salvación absoluta. Utilizo un ítem que es la posta, que se llama Hourglass. Es un ítem que te permite congelar el tiempo por 10 segundos de todas las acciones del enemigo y vos te podés mover libremente. Bien. La cuestión es que el Hourglass dura, perdón, creo que son 5 segundos. Alguien jugó el Castlevania Symphony of the Night, me parece. Claro, congela el tiempo durante 5 segundos y el cooldown del reuse del ítem son 4 segundos. Entonces tenés un segundo para hacer ta, ta, ta, ta, ta, y activar así una especie de super elixir loco que te revive a toda la party. Pero la ventaja es que como tenía uno solo, pude hacerlo y bueno, terminé matando al monstruo. Cinemática final de, ah, no, me mataste, ah, sí, te maté, ah, no, no me mataste en realidad, rompo el piso y abro el centro de la tierra y me voy y me tenés que ir a buscar, hijo de puta. Yo dije, what the fuck, más todavía falta. Y bueno, me subí a la nave espacial, que por supuesto ya en ese momento tenía, porque obviamente fui a otro mundo, y ahí dije, ah, mirá, puedo roamear libremente por el mundo. Empecé a avanzar, random encounter con un bicho aéreo, luchamos arriba del shuttle, y me mató toda la party, y no pude salvar nunca. Entonces tuve que volver al save anterior antes de la boss battle. Divertido. Fin. Dos preguntas. Primero, ¿cómo se llama el artilugio que no es un Phoenix Down, pero es un Phoenix Down? Se llama Mega Elixir. Bueno, el día que hagan uno que se llame tan cool como Phoenix Down, pueden jactarse de que son mejores que un Final Fantasy. Segundo, sí. ¿Vos podés grabar en cualquier lado del Open World Map? ¿Del World Map? O... No, tenés que. Solamente podés grabar. En el World Map no podés grabar. Solamente podés grabar en puntos particulares. Donde, o sea, ¿no tuviste oportunidad en serio o colgaste vos? No, en realidad hubiera tenido oportunidad si no me hubiera agarrado un random encounter en el aire, cosa que yo no sabía que iba a ocurrir. Yo pensé que funcionaban de la misma forma que funcionan los barcos en ese juego, que los barcos salen del puerto y cuando salen del puerto hacen una animacioncita así por el agua y llegan hasta el otro puerto y listo. Evidentemente no. No es así con las naves aéreas y te agarran bichos voladores en los cuales tenés que luchar en el techo de. O sea, estaba yendo a grabar y te cruzaste. Estaba yendo hacia un pueblo porque dije, claro, acá se va a venir el despelote, prefiero grabar y seguir mañana. Claro. Cosa que nunca ocurrió porque no llegué. Bueno, pregunta aparte relacionada con eso. ¿La nave la manejás vos directamente o era también un... un transporte automático? No, la nave es targeteable. Vos tenés, te aparece el world map y te aparece una especie de cruz tipo target, donde vos la vas moviendo alrededor del mapa y una vez que llegás al punto donde vos querés viajar, apretás X y ahí hace... y aterriza. Y aterriza. O sea, vuela y en el recorrido ese donde vuela es donde te interceptan los bichos. Qué loco. Qué raro que sea... O sea, porque el barco sí es punto a punto, no, no tenés esa cruz así. No, no, no, el barco vos te subís y sale de un puerto y llega al otro, punto. O sea, okay, es raro, es raro. O sea, está bien, si es distinto ya podés, está bien, no te digo asumir que bla, pero digo, no es raro que uno tenga random encounter y el otro no. Pero claro, es raro eso, que la nave funcione tan distinto del barco. Creo yo, no sé, bla. Aparte desperdiciado de no poder hacer tipo batallas con Kraken de la mierda loca, ¿no? Pero bueno. Claramente, sí, por supuesto. Bueno, bien, igual lo estás disfrutando y pues digamos, no, por ahí le vas a dejar hasta el fin de para no pelear todo eso nuevo, pero algo así, ¿no? O sí, sea... no, probablemente lo agarre, si lo agarro y puedo, digamos, editar bien hoy el podcast y dejarlo más o menos armado, lo agarro un rato mañana y veo por lo menos de pasar esa parte y cruzar los dedos dejarlo y jugar de que sí, no me agarre un random encounter. Está bien. Bueno, genial. Yo estuve jugando tres juegos principalmente. Primero SteamWorld Dig, el que había dicho de 3DS. Este juego lo ahí jugando en tiempos libres mientras se estaba instalando todo de nuevo la máquina y eso, viste, cuando estás así, oh, Sí, bueno, tengo las un tiempo al clásicas pérdidas pedo. de tiempo. Sí, que con un SSD es mucho menos, cabe aclarar. Y básicamente le fui encontrando más la vuelta a las mecánicas y todo. Directamente lo volví a empezar, ¿no? Claro. Porque lo había jugado poquito y la había cagado en varias cosas de cómo me fui excavando y eso, porque tenés que ir excavando en una forma en la que puedas volver a trepar. No porque. O sea, vos puedes hacer wall jump tipo Mega Man. O sea, que puedes hacer tipo directo para abajo y volver. Pero no puedes excavar si no estás parado en una plataforma. Entonces, te Okay. conviene ir haciendo como escalerita, ¿no? Para poder ir excavando en cada nivel de toda la cuadrícula. Cosa de que si te encontrás con un mineral o una cueva o algo para explorar, puedas llegar hasta ahí. Después hay ítems que te sirven, tipo una escalerita para poder subir y mantenerte justamente en un punto intermedio y excavar o cosas así. Pero todos te cuestan plata y eso implica que tenés que ir a sacar minerales, volver arriba de todo, venderlos y comprarlos y comprar esos ítems y usarlos, ¿no? Pero bueno. Descubrí un poco más cómo funciona eso, descubrí un poco más cómo funciona la luz también que había mencionado que se te acaba y eso, y es que si no tenés nada de luz, no puedes ver alrededor tuyo, que tiene sentido, ¿no? Pero no puedes ver lo que son los tiles, los mosaicos, digamos, Sí. las piezas del mapa, no puedes ver qué son, entonces yo voy excavando a ciegas, entre comillas, y si excavo hasta un lugar que está medio roto, mi persona es que se cae. Y por ahí caigo un cacho y de golpe no puedo excavar esas partes intermedias, como te decía antes. Sí. O caigo directo en una trampa, o caigo encima de un enemigo, cosas así, ¿no? Entonces es más como excavar a ciegas, no está bueno cuando vas yendo más y más abajo. Claramente. Entonces se compran unas lámparas que vos puedes poner y son iguales que las que spawnean en el mapa, que son eternas, digamos. Mientras no rompas el bloque en el que están, son persistentes. Está todo bien, claro. Y. Entonces es como que vas planeando vos la mina y en ese aspecto es medio tipo Minecraft, ¿viste? Pero sin construir, sino simplemente vos marcarte todo tu propio sendero. Y lo hace muy interesante, la exploración la hace más sistemática, más pensada, ¿viste? Es como que te tomás tu tiempo, vas tranquilo, explorando. Y de a poco voy descubriendo nuevas cosas de la historia y eso, y encontré un par de habilidades que usan agua como combustible, digamos. Sí. Y no es súper, wow, usa agua como combustible y qué loco, la barrita es azul en vez de ser de otro color. Pero, sino que necesitas realmente pararte en un lugar con agua y ves que el agua baja, ¿no? Y tu Oh. robot como que la absorbe. El personaje es un robot por si no lo recordás. Y bueno, hasta que salgas del mapa y vuelvas a entrar, no se regenera esa agua. Entonces, si estás explorando, es como que tenés una reserva limitada, digamos. Entonces, bueno, tenés ítems que te hacen usarla más eficientemente para que no se gaste tanto. Y tenés un super salto que se llama Steam Jump y tenés que usar vapor para saltar, entonces por eso necesitas el agua. Y otro que es un taladro que sirve para romper algunas cosas que no se pueden romper con el pico y también te gasta vapor, o sea, agua. Y por ende no lo puedes hacer eternamente, entonces tampoco tenés que mandarte a excavar mucho con eso, sino que tenés que tratar de encontrar el caminito en el que haya la mínima cantidad posible de esas piedras para atravesar, ¿no? Claro. Y se hace re loco, así como vas buscando la estrategia, tratando de encontrar los caminos óptimos para todo, encontrar la mayor cantidad de recursos para volver y comprar cosas. También puedes comprar teleports y ponerlos para no tener que subir todo el camino de nuevo, así que de golpe te empieza a chupar un huevo si construiste bien las cosas para volver. Pero sí para explotar todo el mango, ¿viste? Bien así como capitalista hijo de puta, te enseña a hacer el juego. Y tipo, ah, se encerraron en la mina. Bueno, no importa, sacamos todo igual. Y bueno, nada, igual la verdad se pone interesante y es un lindo, lindo jueguito. La verdad que por $8 está re zarpado. Para quien tenga una 3DS, Steam World Dig, o sea, el mundo de vapor excavar. Y bueno, eso. Después, aprovechando el hardware nuevo, yupi, vamos los pibes. Cabe destacar que yo tengo los juegos de Steam instalados en otro disco. Así que instalé el sistema operativo, instalé Steam y me reconoció prácticamente todos los juegos que tenía instalados, lo cual es increíble. Cuando le puse la carpeta, ahora que se puede desde el año pasado, ¿viste? Sí. y no tuve que capear nada, así que ese es un lindo dato para la gente. Pero yo esta semana vi en Grimman Gaming el pre-order del nuevo Batman y los dos anteriores, todo por $46 con un descuento que te viene ahí en Grimman Gaming. Así que dije, bueno, técnicamente es menos de $20 por cada juego, porque aguante los tecnicismos, y me lo compré con la idea de venderlos de Play, que los tengo al pedo, ¿no? Sí. Entonces tengo la GOTY Edition del 1 y el 2, y voy a tener el pre-order del Origins, digamos. Y me puse a jugar el Arkham City de nuevo, que nunca jugué el DLC que viene después de Gatúbela. No, el de Robin. El de Gatúbela lo jugué. Ah, no, el de Harley Quinn. Harley Quinn, que de hecho jugás con Robin, según tengo entendido, así que podría ser el mismo, no sé de cuál hablas. Y además dije, bueno, lo juego en PC, le pongo los gráficos al mango, veo qué onda mi plaquita, yupi. Y la verdad que zarpado. Saqué un par de screenshots, no los subí todavía, pero hermoso, hermoso, zarpado. Y eso que el juego ya tiene un tiempo, o sea. Sí. Y es Unreal Engine 3, o sea, no esperás sorprenderte realmente, pero. Sorpresa, yupi. Sí, una vez más un saludo a Game for Windows Live, ¿no? Sí, Game for Windows Live me la bajó terriblemente. Esto fue el sábado a la noche. Yo quería probar el hardware yupi y el Max Payne 3. Por alguna razón fue uno de los dos o tres juegos que no me reconoció Steam, así que lo tenía que bajar de nuevo. Y fue como, no va a pasar. Cabe destacar que el Batman igual pesa un huevo también, ¿eh? Pero, sí, como pero bueno. 15 GB pesa, creo. Sí, pero bueno, nada, lo bajé tranqui durante la tarde y el Max Payne iba a tardar más tiempo. Entonces, bueno, me puse así en. Me empeñé en hacerlo andar en inglés porque el juego te instala en español por default y me hincha las pelotas sobrenamente. Y la única forma que pude hacerlo fue cambiarle el formato de la máquina a inglés. No el idioma, sino el formato. Es un coso que la verdad no sé qué mierda te cambia aparte de la fecha de que te lo dice en inglés. Pero bueno, y con eso anduvo el juego en inglés y ahora todo está bien en el mundo, excepto porque sigo teniendo que loguearme a Windows Live y es una verga. Bien, lo seguiré jugando durante la semana, pero estoy instalando más juegos y más juegos para probar la placa de Yuppie y no sé con qué frecuencia lo juegue. Por último, debido a una noticia que vamos a hablar después, que es el precio de la Play. Tenés el Saints Row 4. Y después lo discutimos, pero como hinteé el capítulo pasado, alguien me había apostado que iba a salir X plata. Y yo dije, va a salir más o menos 6.500 y salió exactamente 6.500. Así que Nicoco, amigo de la casa, me regaló el Saints Row 4 y le estuve dando. Y ahora sí podemos hablar los dos juntos. Diversión. Yupi, me cago de risa. Quiero destacar, como te decía hoy, que el principio del juego me parece un poco roto, entre comillas. En el sentido de que apenas conseguís los poderes locos estos, no hay ninguna restricción de qué puedes hacer. O sea, restringir al usuario no me gusta, ¿no? Pero, o sea, sobre todo en un open world, o sea, hay que hacerlo muy bien. Pero me parece que le faltó más exposición a la historia para enganchar. Sí. Porque está bien, uno hablar de historia en un juego de Saints Row hay mucha gente que le parece cualquiera. Pero primero vos y yo sabemos que está muy bien escrito y nos cagamos de risa. Totalmente. Y segundo, como la historia no avanzó, no se me habían presentado varias misiones todavía que te las presenta la historia misma. Uh-huh. Entonces yo tenía poderes para hacer dos o tres actividades nada más. Y como yo soy yo, me puse a explorar y eso, y lo encontré como repetitivo y me sentía súper OP, porque todavía no aparecían nuevos enemigos y esas cosas. Y todos los que aparecían los podía hacer mierda, básicamente. Porque corría las chapas y aún sin ponerle ni un punto al melee, si corres rápido y apretás el botón de melee, que por cierto es cualquiera que sea el stick. No sí, sé si el trigger. Pero es cualquiera. O sea, lo puedes usar con el trigger, pero también lo puedes hacer con el stick. No sé si lo viste eso. Ah, no, eso no lo vi. Con el R3, digamos. Ah, bueno, sí, cualquiera mal. Lo descubrí así nomás y fue como. Yo estaba buscando un face button, ¿viste? No me acordaba cómo era el anterior, honestamente. Que, nada, el gatillo también es cualquiera. O sea, es cualquiera la tecla de melee, pero no importa. O sea, si tenés superpoderes, dale un énfasis más importante, ¿no? Pero bueno, bla. La cuestión es que sin subirle nada más, con solo correr rápido y apretar el botón de melee, haces mierda todo. Entonces, yo me sentía super OP y me la bajó bastante. Dije, che, loco, esto no está tan bueno. Y de golpe fui avanzando, dije, bueno, voy a jugar la historia, así por lo menos me divierto con lo que pasa ahí. Y me fue presentando las nuevas mecánicas, los nuevos personajes. Me gustó mucho la misión que estás afuera de la realidad virtual. Sí, es genial. Y me parece muy bueno cómo contrasta, ¿no?, el hecho de no tener poderes en algunas misiones con lo de estar rompiendo todo el tiempo. Y me parece que anda muy bien. Y son muy buenas jodas a Mass Effect, a Matrix y todo eso. Sí. Nada, la verdad el juego está lleno de referencias recopadas, hasta el nombre de las misiones, viste, que tienen todos nombres y sí, los nombres son lo más bueno. Nombre de películas, de frases, de cosas, de historietas, todo. Bueno, no recuerdo historietas en particular, pero no importa, se entiende. Y las elecciones tipo Mass Effect, que son tipo, no sé, o bueno, hay una que es particularmente tipo Mass Effect y tipo Matrix en la escena del arquitecto. Sí. Además, justamente como había jugado un toque al Batman, me hizo acordar también a la parte de Gatúbela, de si vas para acá o si vas para allá. Sí. ¿No? Pero fue como... O sea, sí. También el rojo y el azul, viste, igual que el Mass Effect, todo, fue como, qué gracioso. Y era buenísimo que tipo la opción azul o buena, entre comillas, era la que era re mala, tipo. Sí, la peor posible. Super garca, tío. Pero era la que el juego quería que fueras garca, y es como genial, genial eso. Y las frases que tira el chabón. Y lo único que sí me pareció choto, honestamente. Y digo choto de tan bueno que es, así te digo. Es que no hay forma de que no elegiera Nolan North como vos. No había forma. Era tipo, tengo que elegir a Nolan North, obviamente. Y no tengo idea de qué son las otras voces, ¿me entendés? Entonces sí, me pierdo toda la otra performance porque no lo voy a jugar con otra voz que no sea Nolan North. Eso sí, igual, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, qué es lo que hice yo. No, en distintos puntos de la historia, pues, o sea, en todo momento puedes salvar manual, pero en distintos puntos de la historia yo lo que hice fue jugarlo la primera vez con una voz, después agarré, hice load, fui a los cosos donde te podés hacer toda la cirugía, que es básicamente cambiarte de todas las características del personaje, ahí cambié la voz y puse otra y tipo jugué por ahí tres o cuatro partes del juego con varias voces diferentes como para escuchar las distintas performances, y la verdad que son todas un cago de risa y cada una tiene un toque especial que decís, sí, chabón. Bueno, yo te banco y todo, pero sos un enfermo de mierda. No, igual mi única pregunta ahí es, está bien, por ahí está guionado, ¿no? Pero digo, parece improvisada cada una, o sea, cada una dice cosas distintas, porque sé que la de Nolan North es distinta porque a veces dice cosas tipo, yo soy Nolan North. Onda. Claro, bueno, esas sí son distintos. Y por ejemplo, en líneas generales, las voces de hombre y de mujer difieren bastante en las cosas que dicen, por obvias razones. Pero las voces, digamos, entre sí de cada uno de los actores, dentro de lo que son las males y las females, por lo menos de las dos o tres que probé, se alteran cosas, pero son cosas muy pequeñas. De hecho, si vos le activás los subtítulos, muchas veces ves que los subtítulos dicen una cosa y el audio dice otra. O sea que hay una diferencia inclusive entre lo que sería, entre comillas, el guión oficial, que son los subtítulos, y lo que ellos dicen, digamos, a través de la voz. Claro. Bueno, nada, la verdad, genial. Como dije al principio, me pareció a mí, porque sé que a vos te gustó mucho y todo. Igual, al principio está bueno, pero digo, ese momento en el que te dan poderes me pareció... Que los autos y todos los vehículos se volvían irrelevantes de golpe. Tal cual. Y todavía no había suficiente contenido en el juego como para decir mis poderes no son... o sea, tienen sentido acá. Era como súper desubicadamente zarpado. Y si, sí. Y si vas a hacer sidequest ahí al principio, no hay nada que te frene. Y eso me pareció que es medio... Podría haber estado manejado mejor. Claro, es medio por ahí buscarle una vuelta estúpida al juego, ¿no? Pero realmente... Está rota esa parte entera hasta que seguís la historia. Hasta que tenés la misión en la que estás afuera de la realidad virtual. Toda esa parte vos sos OP. Y si no estás siguiendo la historia que está diseñada alrededor de eso. Claro, sí, te volvés super OP al toque. Claro, aparte vos vas dando vueltas por la ciudad, porque sí, tipo obsesivo como yo, supongo que vos, y agarrás todos los clusters, que son los collectibles Obviamente. que te suben los niveles. Sos más y más OP cada vez, y es como, wow, onda, nada me frena. Pero realmente una vez que pasé eso, diversión a pleno, diría que tanto o más que el 3. Probablemente más, la verdad mi memoria es malísima porque lo sabemos, pero diría que más porque las situaciones son súper ridículas. Igual algunas cosas del 3 me parecían copadas en su propia ridiculez, digamos, porque eran, siendo un personaje que debería ser normal, es como que todo era exageradamente ridículo. Y en este que ya sos súper ridículo, es como que todo está acorde a tu ridiculez, digamos. Claro, estás en el mismo Entonces, nivel. claro, entonces lo que más me gusta de este en particular es cuando la ridiculez se va a la mierda y es tipo, no sé, la primera misión que tenés que ir y despachar enemigos así, targets, me caen dos inodoros con superpoderes. Y fue como, fuck yeah. Así. Sí. O la misión del chabón este cazavampiros que no me sale el nombre, Nightblade. Sí, Nightblade. Que tenés la misión esa con el hacker este y. Nada, buenísimo. No sé, súper diversión. Gracias a Nikoko por ser un tipo tan responsable en sus ¿Apuestas? apuestas, supongo. No Sí. sé. Sí, suena mal porque es como bien chabón por apostar y perder, pero bueno, nada, la verdad no tenía por qué darme nada porque fue todo medio en el aire y me regaló el juego igual y se lo re agradezco. Así que, genial. Bien. Bien, hablamos mucho, hablé mucho. Sí. Esta vez te Vamos tocó a a vos hablar. pasar. Sí, vamos a pasar al Rapid Fire y nos vemos en un ratito. Y estamos acá en el Rapid Fire, donde no me tomé suficiente descanso de hablar, así que vamos a dejar que Maxi cuente un poco lo que sé. Sí, bueno, si quieres hago las primeras dos y después hacemos una y una, Dale. que así te dejo descansar un poco más. Bueno, primera noticia es que Steam anuncia el Family Sharing, que por ahora está solamente en beta y solamente puedes entrar a este Family Sharing si vos te suscribís puntualmente. Family Sharing es, como su nombre lo indica, podés compartir toda tu librería de Steam con una persona, o mejor dicho, con hasta 10 personas y o computadoras que vos le concedas el acceso a tu librería. Y básicamente lo que significa es que mientras vos no estés utilizando o jugando ese juego, la persona o las personas que tengan la posibilidad de acceder a tu biblioteca van a poder utilizarlas sin ningún tipo de restricción de tiempo o cualquier otro tipo de cosa. Por supuesto que hay ciertas, como si fueran, ciertas minucias que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que si a la cuenta esa amiga, o mejor dicho, vos al juego que están jugando en otro lado, hackean o chitean o lo que sea, va a recaer la culpa sobre vos. Entonces a vos te van a banear la cuenta probablemente. No. Entonces ese tipo de cosas, Ya sí. anunciaron que no, pero bueno. ¿Cómo ya anunciaron que no? En el FAQ del coso decía eso. No, decían que si vos prestás si vos le prestás a otra cuenta y esa otra cuenta chitea, te rompen el vínculo con esa cuenta y no puedes jugar más a tus juegos. Ah, ok, bueno, en un principio decía que probablemente te banearan a vos, así que ahora lo deben haber actualizado. No, no sé, yo lo leí el día 1. Bueno, no importa. No sé. Bueno, eso. Hay un FAQ que se puede leer que dice todo esto, detalla. Exacto. Cabe aclarar que es básicamente exactamente lo que prometía la Xbox One, pero no, Sí, porque con es un el límite de Steam. hasta 10 PCs o personas. Sí, digamos, la Xbox One tenía este servicio exacto y otro más que era prestarle a amigos individuales. Pero el de familia era exactamente esto, era se comparte la librería entre todas estas personas en varios devices. Exacto. Lo que sí, yo no estoy seguro del proceso, pero es como que tenés que ir personalmente a la máquina del otro, loguearte y autorizarla. Así como se autoriza el iTunes en varias máquinas o ese tipo de servicios. Y una vez que hiciste eso, todos comparten esa librería. No estoy seguro si lo dijiste porque me colgué un poco, pero cada uno obviamente puede jugar un juego a la vez, ¿no? O sea, no. Sí, lo dije. No puede jugar más de uno el mismo juego y eso. Si vos lo jugás, se lo saca a quien lo esté jugando, sí, en el momento. Por supuesto. Bueno, y la segunda noticia que voy a decir yo es que Ubisoft anunció una especie de JRPG o una especie de homenaje a los JRPGs que se llama Children of Light, que está siendo creado por el mismo grupo de developers que hizo el Far Cry 3. No se saben muchos detalles por ahora. Hay un solo tráiler, que es el tráiler de anuncio justamente. Y visualmente la verdad que se ve muy bonito, debo reconocerlo. Y no hay muchos más detalles que el anuncio y que va a salir en algún momento. No sé si hubo anuncio de plataformas o no, realmente no lo vi. Mira, está hecho con el mismo engine que está hecho el Rayman, los Rayman nuevos, que obviamente soportan todo este 2D con muchas capas y interpolaciones locas y animaciones con parallax extraños y toda la bola, ¿no? Sí. Parallax, para quien no sabe, es ese efecto que se logra cuando mueves capas que están adelante y atrás y haces que parezca más 3D algo que 2D, ¿no? Sí, los mueves a distinta velocidad. Claro. Y bueno, nada, entonces, considerando que está hecho con ese set de herramientas, probablemente pueda, por default, soportar todas las plataformas que está el Rayman, que es básicamente todo. Así que con suerte va a llegar a todo, y si no, saldrá en, supongo, consolas y PC. Ni idea. Sí. Bien. Bueno, si pasamos al siguiente, tenemos que el Assassin's Creed Liberation va a tener una remake HD para PC, Xbox 360 y Play 3. Que este juego fue el juego que acompañó a Assassin's Creed 3, en el que el protagonista es una mujer African American, digamos. Sí. Y nada, la tipa tiene su ascendencia de asesina y tiene una historia paralela. No paralela, creo que estaba ambientada en otro año, ahora que lo pienso. Pero bueno, nada, yo la verdad no conozco la historia de este juego en particular, pero tuvo... Fue exclusivo de PlayStation Vita durante varios meses. Creo que hasta salió, si no me equivoco, salió fin del año pasado, o sea que estaríamos redondeando el año. Y creo que salió el mismo día que el Assassin's Creed 3. Ahí está. Bueno, y ahora sale para PC, Play 3 y Xbox 360, seguramente con una versión un poquito mejorada en cuanto a texturas, etcétera. Sí, de hecho se ve bastante bien visualmente. Obviamente los modelos no son súper detallados, pero sí le agregaron más detalles a los árboles. Todo eso es como que remapearon algunas cosas, además de simplemente ponerle texturas más grandes. Claro. Y prometieron retocarle animaciones y agregarle un par de misiones y hacerlo como una versión más, entre comillas, experiencia de consola completa y todas esas cosas marketineras locas. Sí. Bien. Bueno. Sí, perdón, yo sigo. Siguiente noticia es que la IP de Kingdoms of Amalur va a ser subastada durante el mes de septiembre, porque, por si no se habían enterado, 38 Studios o 38 Studios era un estudio que fue el que desarrolló Kingdoms of Amalur y después tuvo un quilombo gigantesco con el estado donde estaba basada porque pidió un préstamo y no lo pagó y le hicieron juicio y cerró el estudio y un despelote de la zamputa. Pero bueno, la cuestión es que se va a terminar subastando la franquicia y aquel que la compre quizás la siga, quizás no se sabe, pero bueno, está ahí. Es un juego que siempre yo le tuve relativas ganas, no me moría por jugarlo, pero era una cosa que me pareció relativamente interesante. Y hasta ahí llegó mi amor. Sí, digamos que lo más parecido a ese juego que se me ocurre es el Guild Wars 2, y lo jugué muy poco, pero el hecho de que este en particular no sea MMO también me da ganas de jugarlo, porque los RPGs de PC con una cantidad de horas larga pero finita me atraen. Y tiene como una orientación a la acción y una premisa copada que tenía, no sé si lo tienen junado los escuchas. Dije la palabra junar como 4 veces hoy y no la uso nunca, pero bueno. Suele pasar. Pero este juego tiene ese tema de los Faith Weavers, creo que se llamaban, no, Fate, de destino, ¿no? Los que... entrelazan destinos. Sí, los que tejen el destino. Tejen el destino. Y los chabones esos te hacen como cartas que te cambian la clase que sos. Entonces vos podés en cualquier momento, porque tu personaje es el único chabón en todo el mundo que no tiene el destino definido. Esa es la excusa del juego para decidir elegir lo que quieras. Y vos puedes tener unos stats de cierto tipo y de golpe decir, ah, voy a hacer un respec. Y vas a un chabón que te tire las cartas, que es este Fate Weaver. Y el chabón le das otro set de cartas básicamente y te creas otro build del mismo personaje. Y es como muy playero que puedas hacer eso y combinar cartas y hacer todo eso. No sé hasta qué punto se desarrolla, pero el concepto siempre me pareció muy interesante. Así que ojalá que primero esté bueno este juego que nunca jugué. Y segundo, la IP termine en algo copado a futuro, ¿no? Ojalá sí, que lo agarre alguien buena onda y no ponele lo que queda de BioWare. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, EA redujo el staff de Criterion a solo 17 personas. Y la verdad que nada, EA es una empresa muy gigante y hace lo que se le canta con sus estudios, históricamente siempre lo hizo. Criterion es reconocido por sus aportes a la saga Need for Speed y a el Burnout Paradise que estuve comentando en los últimos capítulos, por ejemplo. Y no sé la verdad cuál fue el último juego que estuvieron laburando. El Hot Pursuit. Sí, ¿no? Sí. Que es básicamente el Burnout Paradise 2, pero con los skins de autos oficiales y el nombre Need for Speed. Bueno, el Hot Pursuit igual ya había salido hace un tiempo, ¿no? No, el que vos decís es el Most Wanted. No, creo que fue al revés. El Hot Pursuit salió hace un tiempo y el Most Wanted nuevo es el más. Ah, ok. Entonces ahí está la confusión. Bueno, el Most Wanted o el último que salió, que fue hecho, el último que salió hecho por Criterion, es básicamente el Burnout Paradise 2. Ok, bueno, no sabía eso. Pero bueno, eso. Sí. Fueron reducidos y EA es una garcha. Y no se merece la muerte inmediata. Bien, continuando con nuestras noticias, tenemos el apartado de Sony, donde Sony dio una conferencia de prensa en Japón en preparación para el Tokyo Game Show 2013, donde nosotros hicimos una especie de breve resumen de lo que fue esa conferencia con todas las noticias y demás, de la cual salió la PlayStation Vita TV, que aparentemente y por el momento va a ser exclusiva de Japón y no va a llegar ni a Europa ni a Estados Unidos. Digo por el momento porque eso es lo que dijo Sony. Nunca se sabe en qué momento van a decir, ah, no, bueno, también va a salir en Europa, en Estados Unidos y en todos los lugares del planeta. Pero por ahora es un ítem que es exclusivo para Japón. Y así te metí las dos noticias en una. Bien, chabón. Bueno, después tenemos que se anuncia el precio oficial de Sony de la PlayStation 4 en Argentina, como ya dijimos al principio, y fue de 6.500 pesos. Y me pone contento porque me dio el Centro 4. Pero así como le pegué exactamente al valor, venía ilusionado con el rumor de los 4.500, ¿no? Que teníamos sí. De antes. Y pensando que iba a ser más cerca de los 5 y pico, y la verdad que no, 6.500 es mucho. Igual no me lo hubiera comprado por 5 y pico, por 4.500 capaz, pero así rompiendo el aguinaldo o algo así, ¿no? Sí. Pero realmente creo que quien escuché tener la mejor opinión de esto, las dos personas que mejores opiniones de esto tuvieron, me parecieron Jeremías Cursi, que dijo, con 6.500 me voy a Chile, me pongo re en pedo, me traigo una Play con jueguitos y me sobra plata. Y después Diego Komodowski, en este capítulo que hizo con Ernesto. Ernest, sí. Que era medio de Ocupas, como le llaman, ¿no? Cuando Dieguito no estuvo, estuvieron haciendo su propio podcast particular. Dio una opinión en el capítulo pasado en el que decía que Chile tiene más o menos los mismos impuestos que nosotros, menos uno, que es del 20%. Y ese impuesto es el que marca la diferencia. Y lo que nosotros no tenemos, el dato que no tenemos nosotros, es por qué cuál es el costo para Sony, porque en realidad Sony lo importa el costo, no le importa al valor de lista, que es lo que todo el mundo en su cabeza hace los cálculos y piensa, ah, bueno, sale $400, bla, bla, bla, y es tipo, no, Sony lo paga menos. Entonces es estúpido que salga esa cantidad de plata acá. Totalmente. O sea, no hay chance. No, no, no puede ser que salga tanto. Y salvo que los cálculos lo estén haciendo el dólar blue. Bueno, justamente. O sea, lo estás trayendo oficial, tenés que hacerlo bien. O sea, claro, te estás cubriendo de la inflación. Es tipo, esa no es la forma. La forma es decir, mira, te sale tantos dólares convertido al peso actual, digamos. Este mes te sale tanto, el mes que viene sube el dólar, te sale más. Y que el precio esté listado en dólares, no entiendo por qué no hacen eso. No es que sea ilegal, no es que sea mal visto, me parece. O sea, la gente lo hace en Mercado Libre todo el tiempo, más allá de que siempre digo que Mercado Libre es una garcha. No sé realmente cuál es la razón, ¿me entendés? Y sí. Y así como lo planteó Diego, fue como posta, loco. O sea, uno hace los cálculos basados en el precio lista, pero es tipo, ¿Sony cuánto pagará? ¿$250, boludo? No sé, realmente no sé. Y es estúpido, tendría que salir con toda la furia los 4.500 que se rumoreaban. O sea, cualquiera. En Chile sale 650, dicen, oficialmente, $650. Y es como un valor muchísimo más aceptable. Sí. Eso. Pero sí, bueno. Bueno, ahora pasamos a la última o las anteúltima sección, micro sección dentro del Rapid Fire, que es mi sección preferida, que es Especulandia, donde por supuesto tenemos en este caso que según la información que se encontró en un archivo de configuración de las versiones pirateadas de Xbox 360 del Gran Turismo, del Grand Theft Auto 5, habría en desarrollo una versión de PlayStation 4 y de PC. Atenti la tosca, no se alarmen, ni se exciten, ni se hiperventilen los que están del otro lado, porque estamos hablando simplemente de dos tags en un config file. O sea, no es nada para decir, ¡ah, no, sí, porque el código dice la zarlanga y la pelota! No, no, no se atajen. Es simplemente un tag que dice Orbis, nombre en código de la PlayStation 4 cuando estaba en desarrollo, y un tag que dice desktop PC o PC, no sé, no estoy demasiado seguro, vi el screenshot pero ahora no me acuerdo. Así que bueno, eso sumado quizás al hecho de que Nvidia lo mencionó al pasar en una reunión de inversores y después tuvo que salir a retractarse porque según ellos, entre comillas, no tienen ningún tipo de anuncio y o noticia al respecto, podría llegar a dar la pauta de que claramente va a salir el GTA V en PC y en Play 4 y probablemente en Xbox One también, y todo seguiría su curso normal en la vida. Sí, sí, digamos que sí. Pero bueno, nada, ojalá el GTA V salga en todo y GTA V para todos y todas, como exacto, dirían. Exacto, como dirían por acá. Sí, pero bueno, por otro lado tenemos el rumor de que la salida de HDMI de Play 4 tendría la misma encriptación loca bardera de la Play 3 y Yoshida, el CEO Shuei de... Yoshida. Shuei Yoshida, bien. El CEO de Sony Worldwide promete hablar del tema próximamente. Esto obviamente es más noticia para la gente que le interesa grabar, digamos. El como gameplay, a mí. Como vos, como a mí hasta cierto punto, que prefiero grabar quizás de PC, pero bueno, bla. Y nada, realmente para los reviewers en general y eso es una noticia chota, digamos, por así decirlo. Y la única alternativa que hay es verlo con video más análogo, ¿no? Sí, y eso tiene sí, su ruido, o bien, bueno, pagar dinerales estúpidos. No, o bien comprarte un desencriptador de HDCP, conectar la Play 3 o Play 4 al de este desencriptador. Esa señal te sale por este DVI y óptico. Normalmente vos entrás con HDMI y salís video DVI, audio óptico, y con eso entras a un o entras al home theater y a la tele, o entras a la tele directamente si tenés entrada óptica, etcétera. Sí. Una pregunta, ¿tenés sí. idea? Porque yo no vi ninguna noticia al respecto de así el hardware spec zarpado de bien detallado de la Vita TV. ¿Tenés idea si va a tener también? Porque la Vita TV va a tener HDMI. La Vita TV, la verdad que no vi ninguna especificación con respecto a ningún tipo de encriptación. Sí vi las especificaciones técnicas y soporta hasta 720p. Sí, de salida. Y 1080i también, pero sí. Ah, ok. O sea, va a tener una entrada HDMI, digamos. El estándar va a ser HDMI. Entonces sí. Porque si no, eso, por otro lado, ¿no? Estoy yéndome de tema, pero la Vita TV justamente permitiría lo opuesto, que es grabar juegos de Vita con una calidad copada, digamos. Uh-huh. Pero bueno, eso es un tema aparte. Sí. Bien. Y la última después, noticia... Sí, tenemos una noticia que nos lleva al calendario, digamos. Sí. Que es que la semana pasada, perdón, lo digo porque tengo el background un poco más armado nomás. Ah, ok, bien. En la charla de Apple en la que anunciaron el nuevo iPhone, el 5S, salió el tema de que el Infinity Blade 3 va a salir este 18 de septiembre, que sería ayer, entre comillas, si lo están escuchando el jueves esto. Miércoles 18 de septiembre saldría el Infinity Blade 3 y este va a tener básicamente una historia que es precuela, si no me equivoco, de las anteriores. Trata de cómo se forja la Infinity Blade, justamente. Y para toda la gente que tiene devices iOS y toda la bola, seguramente va a ser un lindo benchmark de qué tan bueno está su aparatito y cuánto quieren comprarse el nuevo, porque no va a andar bien en ninguno, seguro. Pero bueno, como fue todos los anteriores, digamos. Sí. Pero bueno, nada, me pareció relevante ponerlo porque primero tiene que ver con la movida de los nuevos estándares de hardware para iOS. Y segundo, el Infinity Blade es históricamente el primer juego que tuvo el Unreal Engine, digamos. Sí, corriendo en mobile. Y este traería la más nueva versión del engine para mobile y puede ser como el nuevo benchmark, como decía. Así que veremos qué pasa con eso. Muy bien. Bueno, y así es como nos movemos hacia el calendario, donde tenemos un solo lanzamiento, que es el jueves 26 del 9, y es el nuevo Shadow Warrior, que va a salir por ahora exclusivamente en PC, uh-huh. Y se terminó el calendario. Bueno. Y el 29 es mi cumple. Y el 29 es el cumple de Nico. Bien. Y va a ser el Video Games Live, que no sé por qué no estamos poniendo eventos en el calendario, pero vamos a ponerlo acá. Video Games Live va a tomar lugar en el Estadio Malvinas Argentinas el día 29, domingo. A las 18 horas. Sí, si no saben lo que es eso, googleen un toque nomás, porque es un una movida de recitales, conciertos más bien, sí. Con compositores de la industria y toda la bola. Sí. Y... la verdad que tiene mucha pinta y vamos a ir todos los pibes, así que si consiguen entradas todavía a un precio accesible, compren, ese. Porque así está que, muy bien. Estadio sí. Malvinas Argentinas, domingo 29, Video Games Live. Eso. Exacto. Perdón que cuelgue, pero mientras estaba escribiéndolo, porque sí. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra sección de Main Quest, donde nos va a contar un poco Maxi de lo que vamos a hablar. Estamos en la main quest, Maxi, contanos bueno, el tema de... Sí, la main quest hoy tiene que ver con un poco, es un tema que en cierta forma tratamos bastante recurrentemente en nuestras habladurías, sobre todo en los Now Loadings, que es el tema de la narrativa. Es un artículo de Gamasutra, o casualidad, que se llama Aristotle was not a game designer, o Aristóteles no era un game designer, y está inspirado en un artículo que publicó en GameIndustry.biz el señor, así con palabras todas mayúsculas, Warren Spector, que habla justamente sobre la problemática de la narrativa y puntualmente lo que él llama el problema del acto 2. ¿qué pasa? Nosotros sabemos que existe, porque nos enseñaron en la escuela, los tres actos o la estructura de los tres actos, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Uh-huh. Esta estructura viene, por supuesto, de la época de los griegos, por eso la menciona Aristóteles, donde las obras de teatro estaban estructuradas de esta forma, y esa estructura se mantuvo a lo largo de los siglos hasta llegar al cine, donde en el cine recibió una especie de lifting o de retoque, una recauchutada, y salió andando de lo más bien, y la verdad es que funciona, en líneas generales. Hay excepciones, por supuesto, donde las cosas sí no funcionan, pero eso es otro tema. Lo que nos compete a nosotros es justamente el tema de cómo la estructura esta de los tres episodios falla muchas veces a la hora de representar, por ejemplo, historias que abarcan un periodo mucho más largo de tiempo, porque lo que dice el artículo es que idealmente esta estructura está pensada para cosas que no duren más de dos horas y media, cosa que por supuesto son en líneas generales los largometrajes y ese tipo de cosas. Entonces dice, ¿cuál es realmente el problema? Warren Spector plantea, y el chabón este en el artículo medio como que responde y hacen como una especie de ida y vuelta con las citas que él va tomando del artículo. Entonces, el problema que plantea Warren Spector justamente es el problema con el acto 2, que dice que se alarga tanto por justamente tener que alargar el gameplay y tener que brindar ese digamos exceso de gameplay para la gente que espera en líneas generales dentro de los RPGs y ese tipo de cosas. Se espera una longitud, una duración bastante más larga de lo que son, por ejemplo, juegos de aventura, los FPS y ese tipo de cosas. Y bueno, hablado de eso, ¿no? Sí, hemos hablado. Lo que sucede justamente en el acto 2 es que al alargarlo tanto y seccionar tanto el avance de la historia y meterle tantos segmentos de gameplay en el medio, lo que termina pasando es que a la larga el jugador se termina aburriendo y termina colgando el juego y no llega nunca a ver el final. Entonces, uno de los planteos que hace Warren Spector, que lo toma medio así como a la ligera, pero el chabón este que escribe el blog, que se llama Julius Kuschke, que perdón si acabo de achurar el nombre, pero bueno, es muy difícil. A ver si puedo yo para. ¿Cómo es? Es Julius Kuschke. Sí, es Kuschke. El mismo. Es la mejor forma de decirlo. Por eso. Y bueno, lo que dice él, que creo que en cierta forma es una de las cosas que por ahí puede adaptarse mejor, por lo menos por ahora, hasta que se encuentre una nueva forma de encarar la narrativa, es que habla sobre la tiered structure o la estructura por niveles. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente una serie de televisión de Estados Unidos puntualmente, que está estructurada como arcos argumentales de uno o dos capítulos, donde vos tenés un inicio, un nudo y un desenlace dentro de lo que dura el show, o dentro de dos capítulos, si están, digamos, si dejan un cliffhanger en el medio. Eso está, digamos, rodeado por una historia o por un arco argumental un poco más grande que pueda abarcar dentro de la misma temporada 5 o 6 episodios. Y por arriba de todo eso vos tenés el arco argumental general, que es lo que abarca toda la serie. Entonces, sí, vos planteándolo desde ese punto de vista, podés lograr que dentro de cada sesión de juego, que digamos, normalmente uno cuando, puntualmente en los juegos que son de mucha longitud, por ejemplo los RPGs, volvemos siempre a los RPGs porque son digamos el ejemplo donde más se da esto del problema del acto 2, por la longitud que tienen. Uno no juega normalmente, no se sienta a jugar un RPG y juega 30 horas de una y después se sienta otras 30 horas y lo termina. Normalmente los RPG se consumen de a pedazos de, no sé, ponele, pueden variar de entre una hora y dos, tres, cuatro horas, dependiendo de cuánto tiempo tenga y cuánta paciencia tenga uno, ¿no? Para aguantarlos muchas veces. Sí. Entonces, lo que dice el chabón es que por ahí este tipo de estructuras lo que brindarían sería una especie de sensación de resolución de generar justamente estos tres actos, pero en una escala mucho más acotada y mucho más chica. Bueno, todo esto, digamos, el hecho de comparar con una serie a nivel tiempos tiene más sentido, obviamente, como dice. Sí. O sea, un juego, como propone el chabón, tiene más que ver con una temporada de una serie que con una peli. Uh-huh. Y podemos atribuir muchas cosas a eso si lo agarramos así nomás, que es como, digamos, que las adaptaciones de las pelis sean tan horribles y todo eso, ¿no? Pero realmente, si te pones a pensarlo, por ahí los juegos que mejor tratan las historias son juegos como el Red Dead Redemption, que lo menciona por el final simplemente, pero no habla del segundo acto justamente, que, o sea, lo da como buen ejemplo al final. Sí. Pero, digamos, el Red Dead Redemption tiene todos estos arcos argumentales chiquitos de cada una de las historias de cada uno de los strangers que te cruzas, uh-huh, que te incentivan a recorrer todo el mundo, explorando simplemente, que es un tiempo que no se siente muerto, se siente enfocado a hacer algo, digamos. Y cada una de esas historias de cada uno de los personajes tiene su propio loop, digamos, su propio arco, que incluye obviamente todo el desarrollo normal, sí, su, ¿no? Su propia línea narrativa. Presenta el personaje, tiene su historia y termina de una forma. Tenés el chabón que quería hacer la máquina de volar, el tipo que le quería llevar las flores a la esposa, y otras dos o tres que por ahí no me acuerdo tanto, pero esas dos me marcaron bastante. Fue como, wow, qué buen juego. Y hasta puedes terminar esas historias después del final del juego, que no quiero spoilearlo para quien no lo jugó porque es increíble. Sí. Pero después del final del juego, terminar una historia que hayas empezado antes tiene otra significancia, digamos. Es, uh-huh, como, te sentís como que estás terminando algo que te debías, por así decirlo. Sí. Y realmente es como que le aporta también al cierre de tu personaje principal, ¿no? Como al cierre de la historia final, justamente. Sí. Y el hecho de que haya mencionado que el final es bueno, particularmente bueno, de este juego, es curioso porque también el final tiene su propio pequeño arco en que tienes una side quest. Es apenas spoiler lo que estoy diciendo, pero después del final del juego, que puedes seguir jugando, tenés una side quest que se relaciona con ese final y te da como una vueltita de tuerca extra. Sí. Y lo menciono simplemente porque hay gente que se le puede pasar eso, porque aparece de la nada. O sea, si ya terminaste todas las demás side quests, aparece una más. Y si no terminaste todas las demás, por ahí no te diste cuenta que aparece una más. Claro. Entonces lo digo para que la busquen, porque es zarpado lo que pasa. Y realmente, nada, juegos de este tipo, ¿no? Este, el Sleeping Dogs también. Que aunque nos quejamos en su momento de que las citas que tenés con los personajes son una sola por cada una. Sí, yo creo que eso tiene que ver más con un tema de tiempos que con, sí, otra cosa. Sí, debe haber sido un tema de desarrollo, diría, a nivel, digo, development. Sí, técnico, ¿no? Claro. No, sí, no sí, de desarrollo de la historia, sino de, claro, del juego. Pero realmente me pareció que cada una en sí misma era una historia cortita, copada, ¿no? E interesante. Por ahí me hubiera gustado que definieran, no quiero hablar tampoco de todo ese juego, ¿no? Pero digo, me hubiera gustado más que definan que una es la novia y las otras son como otros intereses que complican la cosa, lo que sea, y que tenga su propio sentido, pero no importa. Una de las cosas, bueno, que, discúlpame, te interrumpa, sí, pero una de las cosas que dice también justamente el artículo más cerca del final es que él habla sobre todo este tema de lo que vos decís, de las side missions, las side quests, todo ese tipo de cosas que empezaron a aparecer ahora con mucha más relevancia y seguramente moviéndonos hacia la próxima generación con todavía más relevancia por el tema de que empiezan a aparecer en casi todos los géneros los open world. Entonces, ese tipo de cosas también son una oportunidad para poder generar arcos argumentales, y dentro de esos arcos argumentales, por ahí, que son mucho más chicos y son a escala mucho más pequeña, por ahí sí poder introducir algún tipo de pista o algún tipo de cosa extra para hacer que el engranaje de la historia general se siga moviendo. Porque muchas veces lo que pasa, que si bien lo que vos decís es que, digamos, dentro de lo que era, por ejemplo, el Red Dead Redemption, estaban contenidos dentro del mismo mundo, pero todo ese tipo de side stories, lo que terminaba pasando es que se sentía medio inconexa con la historia principal del juego. O sea, no digo que tenías que irte exclusivamente para ese lado para poder hacer la side quest, pero tenías que irte exclusivamente para ese lado para hacer la sidequest. O sea, no tenía, sí, demasiada relación con la historia principal. Lo que dice él es que estaría bueno que, si bien eso siga existiendo, pero que exista desde el punto de vista de ayudar... Que aporte, que no solo sea relleno, sino que aporte a la historia principal. Claro, y que ayuda a mover la narrativa de todo el juego y ayuda a mover el arco argumental hacia adelante y que, digamos, te dé una sensación real de progreso. Porque normalmente lo que sucede, y es muchas de las razones, y de hecho es una de las razones por las cuales mucha gente se queja de los sandbox o de los open world, es que te dicen, tenés un montón de cosas para hacer, pero que no avanzan la historia. Entonces, si vos tomás, digamos, eso y lo metés dentro de lo que sería la historia principal del juego, podés lograr una transición o podés lograr un avance más real de la historia dentro de los juegos, que por ahí hacen que la gente no se aburra. Porque bueno, puntualmente los juegos son para pasar un buen rato y para justamente divertirse. Y si bueno, te dejan un mensaje después, mucho mejor. Bueno, igualmente, digamos, si hablamos un poquito del tema de la semana pasada, ¿el de la diversión fue la semana pasada? Sí. ¿O la anterior? No, la semana pasada fue las consolas de próxima generación. Ciertamente. Bien, la anterior. Tenemos, por ejemplo, que el Saints Row 4 tiene un montón de misiones que son totalmente rellenos solo para cagarse de risa, ¿no? Sí. Pero la primera tiene que ver con la historia, después es si querés jugás, ¿no? Entonces podríamos decir que se establece que tenés este tipo de actividades y después haces lo que quieras. Muchos toman ese camino, no me parece mal. Pero fíjate. Es distinto, no se enfoca la narrativa, digamos. Sí, pero fíjate una cosa: que es ahí por ahí también sí están desconectados de lo que es el movimiento de la historia principal. Pero fíjate cómo están presentadas ese tipo de misiones. Vos recibís una transmisión. Tienen sentido en la. Tienen sentido en el overall, digamos, de lo que es el juego. Porque los chamanes te dicen: bueno, tenés que. Con hacer esto, vos lo que estás logrando es, entre comillas, saturando la simulación y rompiendo la simulación. ¿Para qué? Para seguro. Que te sea más fácil después hacer X cosa. Bueno, pero entonces, es como activar las cosas, los generadores en el Infamous, o encontrar los Dead Drops también. Claro. Infamous. O sea, muchos juegos lo hacen, hay que hacerlo bien. Perdón, sí, no, por el no, ruido, totalmente. No es justamente otra de las cosas que dice acá, no es algo fácil de hacer, requiere mucho más laburo, y de hecho esa es la razón por la cual muchas series de televisión tienen varios escritores, porque sería un laburo absolutamente titánico e imposible para un solo escritor tener en cuenta, no sé, 20 arcos argumentales adentro de un juego de 50 horas. Entonces, seguro. No quiero hablar únicamente de open worlds tampoco, pero es la verdad los que más se prestan a cumplir con lo que propone, digo. Eso o RPGs, son las dos cosas. Claro, eso, los RPGs con las sidequests también, o sea, es como que la sidequest es exactamente eso, es el mini arco que forma el arco más grande, ¿no? Uh-huh. En RPGs, creo que, volviendo un poco a lo que te mencioné hace poquito, el Knights of the Old Republic, ¿no? Sí. No sé si todas las sidequests tienen que ver con el universo y con el universo Star Wars propuesto en ese juego y con los personajes que vos tenés. Claro. Pero no sé si todas tienen que ver con la historia principal, honestamente, porque hace mucho no lo juego, pero digamos que por lo menos las de tus personajes, que son como las Loyalty Missions, obviamente, como las del Mass Effect y todo eso. Esas misiones te aportan un insight nuevo a los personajes que ya conoces y su relación con vos, y al final del juego, como ya te dije, y como no voy a spoilear a nadie porque tienen que jugar ese juego, la puta que los parió a todos, tenés como ese recap de todas las veces que te dijeron en tu cara cuál era el plot twist del juego y vos tipo no te diste cuenta ni a palos, y de golpe te pega así y decís: todo lo que hice durante todo el juego me llevó a este momento. Y fue el único juego en mi vida que hizo eso exactamente. ¿Entendés? Es como, wow. Claro, sí, no tenemos palabras para explicar. Pararse y aplaudir, así, tipo, de una. Y sí. En ese sentido, quizás no fue todo el juego de por sí, pero el hecho de que todos los diálogos sueltos esos tuvieran que ver con eso implica que los tipos entretejieron la historia a lo largo de todo el juego, ¿no? Aun cuando quizás no todos los elementos fueran parte de ello. O sea, yo podía no jugar nunca al Pazak, que es un juego de cartas que hay en el juego, que es tipo el Blackjack, pero no. Pero si te pones a jugarlo, está bueno. El juego es entretenido, digamos, como juego de cartas. Sí. Y es una cosa que te sirve para ganar créditos que puedes usar para comprar armas. O sea, puedes usarlo para mejorar tus personajes, ¿me entendés? Es un metajuego aparte divertido y copado, ¿me entendés? Claro. Pero puedes no jugarlo para nada y listo, tipo, y seguir la vida. Y cosas así, pero realmente el hecho de que se hayan gastado en meterle en la historia todo este tipo de cosas fue como increíble. Y como decimos, ¿no? Es como en los open worlds, en los RPGs, quizás en el... Es como que se hace más evidente. Es muy difícil buscar otro ejemplo. Quizás, bueno, en el Bastion, ¿no? Que todo sea narrado por este personaje que es testigo de lo que está pasando. Sí. Ata la historia junta. Entonces, aun cuando hay partes de relleno, el hecho de que el chabón te esté mencionando cositas que van pasando te da como ese feeling de que es íntegro a la historia, aunque sea algo totalmente secundario. Y el hecho de que vos te lo creas alcanza, no tiene por qué serlo. Es como es... Con que el juego te lo presente de esa forma y vos te lo creas, es obviamente suficiente, ¿me entendés? Sí, por supuesto. Y no, o sea, volviendo por ahí un poco a lo que decías vos recién del tema de los géneros, que por ahí caemos muy pesadamente sobre los open world, los RPG. No hablamos, por ejemplo, de juegos como el Uncharted, o que por supuesto podríamos bueno, hablar Uncharted también. Uncharted 2 tiene el mejor pacing de la vida, básicamente. Justamente, y dura como 11 horas. Y a es eso iba, a eso iba. No es tanto la narrativa, sino... es el pacing, o sea, muchos sí. juegos de ese tipo de duración intermedia, si se quiere, que no son ni 2 horas y media como tiene el Journey, el cual tiene una disposición de 3 actos que es absolutamente increíble y perfecta y le cae bárbaro, y sí. después tenés y el son otro... Las 15 horas que... porque los RPGs duran como 40 a más, pero 15 horas es el promedio hoy en día, diría. Sí. Sí. El Uncharted tiene entre 9 y 12, ponele. Claro, que es una duración intermedia. Entonces, uh-huh. vos ahí podés llegar a extender un poco, pero depende pura y exclusivamente de cómo hagas el pacing del juego. En el caso del Uncharted 2, que tiene el pacing perfecto, realmente no te das cuenta y te lo comes crudo al juego como si fueran una película de 2 horas y media y la pasas súper bien de principio a fin, y cuando terminás dejas el control y decís la puta madre y terminaste el juego y la pasaste genial. Y sí, realmente particularmente el 2, ¿no? O sea, en el 1 por ahí pasa un par de veces que se alargan las secuencias de acción. O en el 3, que es tipo explosiones por todos lados y sí. algún día te metemos historia que no tiene que ver con lo que pasó antes, pero no importa. pero realmente el 2 es como la obra maestra de juego de acción-aventura en cuanto a cómo está manejado el guión, la narrativa y el pacing, todos actúan juntos para lograr esa experiencia, ¿no? Y es como zarpado, o sea, realmente... Igual, ese tipo de juegos en particular, cabe aclarar que suelen ser básicamente un segundo acto entero, digamos. Sí. Porque la presentación, esto es lo que te mencionaba la otra vez con lo del ajuste cuando hablamos del juego este de Last of Us. Uh-huh. Para quien no escuchó eso por los spoilers y eso, el ajuste es la parte final, ¿no? El desenlace en el que te muestran cómo el personaje vuelve a su vida habiendo aprendido todo lo que aprendió durante la historia. Sí, lo que viene después del clímax. Claro. Y bueno, el Uncharted 1, por ejemplo, es un segundo acto. No tiene ni principio ni finales. El chabón ya está con el coso de Drake, con el ataúd de Drake. Uh-huh. Y te vienen unos piratas y arranca el juego. Y el juego termina cuando... le ganas a los piratas, básicamente. Claro. Y nunca te muestran el chabón volviendo con el tesoro a su casa y donándolo a un museo y siendo Indiana Jones. Ponele, Indiana Jones empieza con el chabón en la... Lo comparo por obviedades, ¿no? Por supuesto. Indiana Jones empieza con el chabón en la selva y todo eso para empezar con una nota alta, pero después te muestra cómo es su vida normal, digamos. Claro. Habiendo ya establecido su vida aventurera. Y después, cuando termina, te lo muestra el chabón volviendo a su vida normal, mientras que la caja se guarda en un lugar y es como... Y foreshadowing, ¿viste? Y, sí. Y ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra. Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es como que muchos juegos toman ese camino. Y también hay que hacerlo muy bien, porque creerte una historia sin que te presente al principio es como... heavy, o sea, está bien, obviamente es súper ridícula la historia de Uncharted si la tomás en serio, ¿no? Sí. Pero te lo cuentan tan bien que es totalmente creíble. El Metal Gear, por otro lado, tiene, por el lado totalmente opuesto, digamos, tiene toda esa exposición del principio, Metal Gear Solid 1, digo. Sí. Tiene toda esa exposición del principio del briefing del chabón que podés no ver si querés porque está en otro lado, está en un exacto. menú aparte. pero es el chabón en el que te cuenta que lo agarraron del retiro, toda la bola, toda la escena de Snake Plissken, digamos, en Escape de Los Ángeles, la ves ahí y te hablan de todo lo que te va a pasar, qué sé yo, y después tenés toda la intro que dura un huevo, que es el chabón entrando nadando así con esa música hermosa. Sí. Y después todo el juego es el segundo acto con mini arcos para cada boss también, que lo maneja increíble. Y después el final no tiene ese ajuste al final y no te importa porque cierra bien, es tipo, tenés el clímax de toda la pelea final y se termina ahí con vos yéndote en la moto con quien sea. Sí. Y nada, o sea, cuando el chabón se va al horizonte, en cualquier medio, tipo, sí, cowboy que va al horizonte, chabón que va al horizonte, es como, te la dejan picando, ¿viste? Literalmente, es como, bueno, se va y no sabes qué pasa con él. Y ahí es cuando decís, acá faltó algo. Uno normalmente no lo piensa porque es un recurso muy usado en la narrativa, pero ahí le está faltando la última sección de la historia en el arco normal. Que sería, por ejemplo, en el Metal Gear Solid 2, la charla entre Snake y Raiden. Claro, que es el ejemplo que te di, que sin esa charla le falta una parte importante del significado al juego. O es, en el Metal Gear Solid 3, el debriefing de Eva a Big Boss. Sí, o en el 4, la charla que viene después de los créditos. Exactamente. O sea, bueno, y nada, el segundo acto es el puente entre el primero y el tercero, pero no lo hace menos importante y hay que darle mucha bola. Esa es la conclusión que te puedo dar. Yo. Ahí está, perfecto. Bueno, justamente iba a decir que sí, que mi conclusión es que creo que hay que remodelar y hay que atacar desde otro punto de vista. Una solución puede ser utilizar el sistema que utilizan las series de televisión, esa estructura de varios niveles o varias capas, pero pueden existir otras que también se ajusten o pueden surgir nuevas que se ajusten exclusivamente a lo que es el formato interactivo y la posibilidad que brindan los videojuegos justamente de generar esa interactividad. Pero bueno, por el momento creo que una solución válida es que de hecho en cierta forma, y con esto cierro, se demostró con Walking Dead de Telltale Games. Sí, iba a decir lo mismo. Que si bien es episódico y cada episodio se vendió por separado, no queremos decir, en ningún momento lo dijimos, pero tampoco queremos decir que todos los juegos deberían venir de esa forma. O sea, simplemente para seguir exprimiéndole la plata a la gente del bolsillo. Puede ser que dentro de un juego, como dijimos, dentro de un RPG de 50, 60, 70 horas, tengas varios arcos argumentales que se vayan moviendo hacia adelante dentro de lo que es el gran scheme of things, que sería el juego completo. Sí, yo quiero dar una aclaración y una mención honorífica. Me parece a mí que, no, o sea, lo de exprimir la plata que dijiste, supongo que lo dijiste, si todos los juegos fueran así, seguramente muchos lo harían. Pero los juegos que hacen los de Telltale lo hacen con un punto, un price point, un no me sale. Sí, un precio, digamos. Menor a lo que muchos otros juegos valen. Y por venderlo episódicamente financian el juego mientras lo van vendiendo. Así que eso le garpa de otra forma y pueden venderlo más barato. Así que no te digo todos tienen que ser así, pero digo, no me parece que eso sea un punto. No. Por eso también justamente aclaré que tampoco digo que no deban ser así. Pero y bueno, después de eso, nada más quería decir que en juegos que son mucho más enfocados a la acción, como por ejemplo, no te digo que vaya a ser así, pero vi el trailer del Galaxy que recomendamos hace un tiempo y ves que el chabón va hablando mientras jugás, o quizás el Cinemora y cosas exactamente así. Exactamente, estaba pensando en eso mientras estaba diciéndolo. Es como, bueno, el juego es sobre diversión, pero la historia te la cuentan mientras estás ahí cagándote tiros. Y está súper válido porque te justifica lo que estás haciendo sin ser intrusivo. La mayoría de las veces te la pegas por leer, pero bueno. Sí. Y bueno, nada, es otra técnica que es más. No es tanto ludonarrativa. Sí, toma pero como si fuera como complementario. Se sienta en una segunda fila la historia con respecto al gameplay. Claro, en ese y es válido. Casos. Es válido, totalmente. Si ese es el tipo de juego, es totalmente válido. Pero bueno, perdón, quería mencionar esas dos. No, está perfecto. Bueno, ya está, cerramos, listo. Acá fue esto fue la main quest. Listo, baja la cortina y vamos. Sí, así que bueno, pasamos a la última sección. El Special Move, como siempre. We'll be right back. estamos acá en el Special Move, donde vamos a contarles las recomendaciones de la semana. Maxi, ¿por qué no empezás vos? Bueno, tenemos dos. Yo tengo un artículo o noticia y un video que lo encontré gracias a Distractoid, el cual me hizo reír mucho. Y hay un segundo video que está dentro del mismo canal, así que por favor vean este y vean el otro. El video se llama Make Way for DLC y es una parodia de la canción de Príncipe Ali de Aladdin. De hecho, está usado sobre la misma canción del el video musical de la película. Está cantado encima y es increíble, es absolutamente genial y es la verdad pura y dura tirada así escupida en la cara. Es bien mágico. Y después está el segundo video, que es también de otra película de Disney, que es de Mulan, que se llama A Game Worth Paying For, o sea, un juego por el que vale la pena pagar. La segunda recomendación que tengo es un artículo de Neurogamer que se llama What GTA 4 Did For Us, o qué es lo que hizo el GTA 4 por nosotros, refiriéndose puntualmente a la gente de Digital Foundry. Digital Foundry originalmente era un sitio aparte, pero que no sé qué cosa pasó, que terminó siendo parte de Eurogamer. Digital Foundry se dedica a hacer análisis técnico de los videojuegos, no se dedican a hacer reviews, no se dedican a dar opiniones, no se dedican a ninguna otra cosa que no sea hacer un análisis técnico desde el punto de vista más objetivo posible. O sea, hablando de comparación de frame rate, respuesta de los controles, resolución de renderizado. Renderizado significa pintar la pantalla con una imagen y esa imagen, sí, sí, entre las sucesivas veces se produce. Es como ver el garage, pero de los juegos. Sin tantas minitas. Sí. Y bueno, la cuestión es que Digital Foundry hace una especie de recapitulación de todas las técnicas y todas las cosas que aprendieron gracias al GTA 4, y en base al GTA 4 fue como empezaron a analizar todos los juegos hacia el futuro, porque tuvieron que desarrollar varias herramientas exclusivamente para el GTA 4 para poder analizar todo el output que digamos salía de las consolas, y de esa forma poder desmenuzarlo y poder hacer un análisis pormenorizado de todas las cosas técnicas que hacen. Es un artículo, quiero aclararlo, primero que está en inglés, por supuesto, segundo que es bastante técnico. O sea, si no tienen ni la más puta idea de lo que es un frame buffer, un render buffer, lo que es un input delay y todo ese tipo de cosas, probablemente no la pasen bien. Así que es un artículo dedicado a gente que sabe y que le interesa saber de este tipo de cosas técnicas. Y la verdad, a mí, como me gusta, me pareció que era una recomendación bastante copada justamente para la gente que le interesa ese lado técnico. Así es. Pinta interesante, lo estoy ojeando un poco, pero veré si tengo tiempo para leerlo eventualmente. Bueno, yo por mi parte tengo tres cositas. Tengo primero que el pre-order de Incógnita, el nuevo juego de Clay Entertainment, ya está disponible para hacer pre-order y tiene acceso inmediato al Alpha Version, que salió esta semana, el acceso. O sea, ya estaba anunciado de antes, pero esta semana salió el acceso. Y les voy a dejar el trailer del Alpha Version y el link a la noticia de la que sacamos esto, que es de Polygon. Y básicamente está, si no me equivoco, $15. Pregunta, ¿por qué medio? ¿Cómo por qué medio? Claro, Steam. Creo que usa Steam Early Access. La verdad, no me acuerdo en este momento si lo utiliza o no. Pero lo compras a través de la página oficial si querés. De Incógnita, ok, perfecto. Sí. Así que nada, está, creo que, si no me equivoco, sí. Está $17, perdón. O 20 con el soundtrack para cuando salga. O sea, cuando el soundtrack esté disponible, lo van a poder bajar también. Acá podemos ver que sí es redimible en Steam, obviamente, y se compra a través del sitio oficial con PayPal o Amazon o Google Wallet. La cuestión es que esto después va a pasar a valer $20 el día del release, si no me equivoco. Así que si lo sacan ahora, lo sacan baratito, y si les interesa probar el juego así como está, es interesante. La verdad que ese juego tiene mucha pinta. Bueno, después tenemos un Kickstarter que me pasó un amigo, que es el Hyper Light Drifter, que es un juego de esta nueva reaparición de la tecnomagia y el futuro distante tan postapocalíptico que es como así medio místico, ¿no? Y es un personaje que va dando vueltas por el mundo buscando como los secretos de las antiguas civilizaciones. Y es todo pixel art top down con animaciones muy lindas y un mundo bastante interesante, sin dudas. Y la verdad que me lo revendió, y no es muy difícil revenderme un juego así, pero puse el mínimo posible para tener el juego, que es $10, que es bastante bajo comparado con otros Kickstarters. Sí, es verdad. Y la verdad, tiene mucha pinta. Está scheduleado, así, está, digamos, en proyectado para el junio o julio, no me acuerdo, del 2014, por ahí. Y el tipo dice que, a pesar de todos los stretch goals que está llegando por haberse pasado mucho con la plata, su enfoque principal es cerrar el juego para esa fecha bien. Así que va a contratar más gente para poder desarrollar en paralelo con otras personas y llegar a tiempo, aún con las cosas que le está agregando. Así que, con suerte, eso será no se atrasará mucho como otros proyectos, pero digamos que le está yendo muy bien y es un proyecto que tiene muchísima pinta. Perfecto. Y por último, quería poner un video concepto, que no es un juego en sí, sino una propuesta de un tipo que es artista, que se llama Valhalla 45. No sé si lo viste al final, Max. Sí, lo vi. Tiene toda la pinta de la Tierra. Mal. Y básicamente es un juego que propone que es medio de luchar contra aliens, digamos, en una vista isométrica, hacia 45 grados, ¿no? Pero que también tiene FPS. Que también tiene como secuencias de FPS y es todo 2D, o sea, esto funciona con proyección de sprites en un ambiente como los viejos juegos en primera persona, ¿no? De que eran como, no como el Doom exactamente, pero digamos más como los RPGs primera persona, ¿no? Así, a través de una cuadrícula proyectada. Y realmente la animación tiene una calidad importante, o sea, es cuadro por cuadro, no es súper fluido. Sí, obvio. Pero está claramente hecho por un animador y se nota la calidad que tiene. Y realmente me resultó súper fascinante y espero que alguien se junte con este tipo para hacer ese juego, porque es importantemente copado. No sé si importantemente funciona ahí en esa oración, pero no. El tipo lo tiene en Greenlight como concepto, porque Greenlight te deja hacer esas cosas. Y si pagó $100 para ponerlo ahí, imagino que quiere llegar a algún lado con eso. Así que con suerte lo veremos algún día. Cabe destacar que si chusmean el canal del chabón, posteó pocas cosas, pero tenía otra propuesta de juego anterior que también tenía muchísima pinta, que si no me equivoco se llamaba Shankers o algo así. Así que chusmeen eso también, porque era una propuesta similar, con una animación increíble, toda hecha así, personajitos 3D, pero proyectados en un fondo 2D, y hermoso. Eso es básicamente todo lo que tengo. Se me hizo largo, para variar. Y bueno, si contás a los muchachos cómo nos pueden contactar. Pero por supuesto, para hablar de todos estos temas y más, pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com, en facebook.com/spreadshotnews, o pueden entrar a spreadshotnews.com o .com.ar, que es nuestro sitio oficial. Pueden pasarse por Twitter y en 140 caracteres a @spreadshotnews dejarnos sus opiniones, sus temas, sus cosas, sus magias. O si no, pueden también, por ejemplo, seguir nuestra cuenta pariente cercana, hermana, prima, tía, abuela, hermana, que es @GuybrushRule, donde nosotros le decimos qué juegos comprarse en PC que valgan menos de $20. Por último, si quieren suscribirse a iTunes, pueden hacerlo buscando Spreadshot News y se suscriben y automáticamente todos los jueves tendrán el podcast disponible en sus dispositivos. Manzanátiles, viste, Mati, que respiro. Y después, por último, tenemos en spreadshotnews.com/podcast el otro feed de la página para los dispositivos no manzanátiles. Y ya, como es de costumbre y ya casi como una especie de cábala, nuestro cuadripléjico canal de YouTube, @lapelotas, youtube.com/spreadshotnews, donde en algún momento de la vida, antes de que se acabe el mundo y o el universo, lo que suceda primero, va a haber algún que otro video subido. Por ahí capaz, tal vez. Sí. Así que bueno, Larguito el capítulo de hoy, pero me pareció copada la discusión. Recuerden, sí, como dijo Maxi, contactarnos todos esos medios, háblenos de lo que les pareció la discusión del día, las noticias que hablamos también, las distintas cosas sobre lo que dijo Sony, sobre el especulandia este de el GTA V en PC. Supongo que todo el mundo ya opinó sobre eso igual. Y bueno, si pueden alejarse un poquito de su Play 3 y del GTA V, que seguro ya estén jugando para cuando salga esto. Sí, probablemente, sí. Sí, cuéntenos un poco si van a ir a Video Games Live, por ejemplo, o qué sé yo, qué quieren, como dijimos, qué temas les gustaría que hablemos y qué cosas les gustaría que tratemos, y qué juegos les gustaría que hablemos y todas esas cosas. Sí, muy se me bien. Hizo repetitivo y estúpida la oración, pero no importa. Estoy cansado. Está bien, es lunes. Sí, se van todos a cagar. Eso. Ah, bien, ya se despidió él. Perfecto. Bueno, entonces me queda solamente decir que esto ha sido una vez más ese caballo nuclear que emana radiación hacia nuestra frente y se introduce a través de nuestras vías respiratorias para llegar a nuestro cerebelo y cantar así toda esa información videojueguil que nosotros procesamos y escupimos hacia las aurículas en forma de oreja que tienen ustedes, y eso es después disfrutado por el resto de la humanidad. Eso es en esencia Special Podcast, y espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Ya te reí solo, chabón. Es que lo último caballo ya... nuclear fue bueno. Caballo nuclear es muy buena. Sí, igual hubiera dicho radiación positrónica. Me parece que positrónica es la palabra que te faltó ahí. Sí, también tengo para la próxima los tubos de rayos catódicos, que se nos puede llegar a entrecruzar en algún momento cuando esté vagando. Sí, pero ya, me están de a poco volviendo. Sí, no, creo que no lo usé nunca en una apertura o en una cerratura. No sé, lo hemos usado en charlas informales. Sí, en charlas informales han surgido los tubos de rayos catódicos. Pensá, en 5 años nadie va a saber qué mierda es un rayo catódico. Es verdad, es una triste realidad. Así como nadie sabe qué carajo significa el disquito del guardar en un... Claro, el disquete. De cosas. El típico post estúpido de Facebook de la virome. Sí, la virome y el cassette, oh my god. Que todo bien, pero la posta es usar lápiz, guacho. Sí, infinite sadness. Sí, y bueno, no sé. Si la humanidad se va a desintegrar y a nosotros no nos va a importar nada, porque vamos a estar jugando o hablando de jueguitos, así que no hay ningún problema. Sí. Pero bueno, de 4 de 1.